callarás si me tocas. No se puede olvidarla, una mentira que habla y que palabras no tiene, pero dirá lo que quiere. Cada quien tiene sus límites, los tuyos los entendí bien. Y habiendo ya entendido, me sirvo de beber de noche cuando el cielo brilla, pero no hay luna ni una estrella. Recordaré el miedo que mojaba mis ojos, pero mirarte ya era imposible, ya no. Recordarás el miedo que esperado probaras, probándolo yo, que todo menos naciera y veloz terminará. Entre confianza e ilusión es una puerta abierta y una que no se cierra. Y qué palabras no tiene, pero dirá lo que quiere. Hay diferencia entre amor y toda su dependencia. Te llamo si puedo, o me mata tu ausencia. Por este amor estoy sufriendo, que más lo vivo, menos aprendo. Recordaré el miedo que mojaba mis ojos, pero olvidarte ya era imposible, ya no. Esperado probaras, probándolo yo, que todo menos naciera y menos terminará. Se quedará. Sí, decírtelo ahora de toda manera, pero luego nada cambiará. Se quedará. Otra vez, pero todavía yo olvidándote amaré. Por cada abrazo un regalo, aunque si luego estaré solo, nunca pensando, nunca queriendo, sabiendo que nunca cambiará. Se quedará. Fallarás si me tocas.